Santo es el Señor. Díselo al Señor, mi hermano. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es el Señor. Él está aquí, mi hermano. Díselo a Él, levantando tus manos. Santo es el Señor. Ofrezco a ti, santo es el, santo es el, santo es el, santo es el Señor. Ahora dile, santo eres tú, Señor. Santo eres tú. Cantamos a ti, Señor. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es.